Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes, amables oyentes, ya avanzando en este año 2019 y estudiando la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Ayer mirábamos lo que era el lugar donde estaba Juan. Incluso hoy día uno, si mira un poquito en la internet, se va a encontrar que este Patmos es una isla chica. Ciertas características, incluso está poblada ahora, pero habían lugares rocosos y algunos dicen dónde estaba la roca, incluso donde él estaba allí metido. Bueno, donde la tradición dice muchas cosas. Pero en algún lugar de eso él recibió la visión. Exactamente. Pero él no dice la isla nomás, pero agrega un antecedente en el versículo 10 que me parece que es bueno hacerlo notar. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Mira, esta expresión, después vamos a mirar un poquito más acerca de esto, de la voz y de lo que dice él, porque no nos pasemos más adelante para mirar un poquito esta situación. Yo estaba, dice, en el Espíritu, o sea, estaba viendo una visión. ¿A qué hora? No sé. Pero imagino que tiene que haber sido en el momento en que ya cesaban las actividades. No tengo idea cómo sería esta situación. Pero hay una cosa, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y entendemos que ese día no es cualquier día. Aquí tenemos problemas, porque cuando dice en el día del Señor, ahí tenemos que ir a otra parte de la Biblia para que nos aclare cuál es el día del Señor. Bueno, si uno mira otros textos, se podría perfectamente dar cuenta cuál es el día del Señor, ¿no es cierto? Si uno va, por ejemplo, a Éxodo 31, 13, dice lo siguiente: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os santifico. Y fíjate, ahí dice claramente, guardaréis vuestros días de reposo. No, dice mis días de reposo. Ahora, cuando el Señor da el reposo, que es el reposo sabático, lo hace en Génesis, en la creación, durante la creación. Él después lo puso en el mandamiento. Dentro de los 10 mandamientos pone precisamente eso. Y no solamente eso, lo hace con un acuérdate del día de reposo para santificarlo. Claro. Él sabía lo que iba a ocurrir. Ahora, me he encontrado con una sorpresa en algunas Biblias. Dice que, recuerdo haber leído una versión donde decía, estaba en el reposo en el día domingo. Entonces la explicación que daban es que el domingo es día del Señor porque el Señor resucitó en día domingo. Pero ¿dónde la Biblia lo dice? Él dice que resucitó en día domingo, pero ¿dónde dice que el Señor cambió el sábado por el domingo? No, es que el sábado es para los judíos. ¿Quién dijo que era para los judíos? O sea, los mandamientos, los 10 mandamientos son solamente para los judíos. Cuando el Señor reposó y bendijo el día de reposo en la creación, también lo hizo solamente para los judíos. Entonces, tenemos un mandamiento aquí dado por el hombre. O cambiado por el hombre, mejor dicho. Porque el Señor nos dejó el sábado y el hombre lo cambió por el domingo. ¿Eh? Ahora fíjate que el énfasis hacia Israel, hacia el pueblo judío, está en que es una comisión que le entrega el Señor a ese pueblo. Que lleve el evangelio, sí, y anuncie. Pero antes de eso no existía Israel. Pues, si tú recuerdas Abraham, el capítulo 12, Dios lo saca de un lugar para formar una nación, y de allí comienza a conformarse esta nación hasta que aparecen los 12 hijos de Jacob y son las 12 tribus. Ahora, ellos van a Egipto, tú recuerdas todo lo que pasa. Pero antes de eso, ¿qué? Tú lo habías mencionado, Génesis ya lo relata, lo deja estipulado, que el día de reposo es un día creado por Dios. Ahora, cuando uno mira acá, por ejemplo, Isaías 58, un texto muy maravilloso que habla de cosas extraordinarias acerca del Mesías, ¿eh? Sí. Se acerca a hablar puntualmente cómo iba a sufrir lo que iba a pasar. Pero él dice, si retrajeres, si sacaras del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El énfasis aquí está en que en ese día yo voy a hacer la voluntad de Dios, voy a dejarme guiar. Yo espero que todos los días de la existencia no se deje guiar, pero este es un día especial en que voy a sacar... Especial, que claro, es imposible tenerla durante la semana por claro, el trabajo. Exactamente. Por ejemplo, supongamos, quizá un ejemplo práctico, yo quiero ir a visitar a una persona, pero ¿cómo iría a visitarla? De acuerdo a la visita que voy a hacerle a él. Y si por otro lado alguien me dice, ¿por qué no vas a visitar a un gran rey que existe en la tierra? Bueno, yo iría a visitarlo, siempre que me invite, ¿no es cierto? De una manera diferente a como la visité quizá a un amigo. Ahora, esta es la esencia que dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, hacer lo que a ti te gusta, si dedicaste tiempo a visitar a un amigo como te gustó, ahora vienes a mí, pero a la manera en que yo te muestro, entonces vas a llamar delicia, santo, agradable, te vas a gozar en ese día, porque Dios te va a regalar grandes bendiciones. Y en ese día, Juan estaba seguramente, y no dudo de eso, estaba adorando a Dios en un día de reposo, un día sábado, y Dios allí se le reveló, porque él lo dice así, yo estaba en el día del Señor, ¿no es cierto? Y allí me vino esa revelación. Estaba en compañía, ¿no es cierto?, de mi Dios cuando Él me reveló estas cosas maravillosas, literalmente en espíritu, que puede significar también en estado de éxtasis, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando uno empieza a estudiar las cosas, Dios le revela algunas situaciones muy hermosas de su palabra. En el momento en que las lee, el Espíritu Santo abre su entendimiento. En muchas oportunidades se han acercado personas a mí y dicen, ¿sabe que yo leo y no entiendo? Bueno, uno no puede decirle, mire, que usted tiene que estudiar, concentrarse, pero por otro lado, esa misma persona que dice yo leo y no entiendo, de improviso te cuenta con detalles una telenovela que está escuchando, con muchos detalles. Entonces, ¿cómo no entiendo? O sea, tiene capacidad de entender, entonces, ¿te fijas? Tiene la capacidad de acercarse. ¿Qué es lo que pasa? Que no damos un tiempo de calidad a la lectura de la Biblia, con meditación, con oración, decir, ¿qué quieres decirme, Señor, con esta palabra? Por ejemplo, mira, yo voy a tomar así como una prueba nuevamente aquí, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Si no he leído nada más del libro, ¿qué le está diciendo eso? Algo muy simple. Yo me concentré, estaba en el Señor, estaba estudiando su palabra y de improviso me vino una visión de Dios y me mostró algo en un día específico y la voz vino detrás de él. Mira qué detalles tan simples, tan hermosos lo que están apareciendo. Y vamos a ver después cuando él se da vuelta para mirar, pero mira lo interesante. Así ya me dijo algo el Señor y podría seguir revelando muchas cosas. Agradecemos su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Compare las dos versiones del cuarto mandamiento del Decálogo en Éxodo 20:11 y Deuteronomio 5:15. Estos pasajes subrayan que el sábado es una conmemoración de la creación y de la liberación y nos recuerda que Dios nos hizo y nos redimió. ¿Cómo podemos cada sábado tener siempre presente la realidad de que Dios es nuestro Creador y Redentor? Piense en esto también. ¿De qué serviría que fuera nuestro Creador si no fuera nuestro Redentor también? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.